cuando armábamos el programa con la producción, Martín dijo, che, hay que decir algo de los 15 años de Noa Lalca, y de hecho hizo esa producción, pero claro, después nos pasa la realidad por encima. Vamos a dedicar algunos minutos para hablar de Pino Solanas, que nos dejó ayer. Pero bueno, muy breve decir que se cumplen 15 años del Noa Lalca, algo que Martín va a abordar la semana que viene, que se llevó a cabo en Mar del Plata, en la quinta cumbre de las Américas, 4 y 5 de noviembre del 2005. Estábamos con este programa en otra radio y me acuerdo que Diego, Cecilia y Sebastián fueron nuestros periodistas allí. Cuando Kirchner dijo, patotear con una simple mayoría ideas que tienen tanto que ver con la vida de nuestros pueblos ayuda muy poco a la convivencia, mientras lo miraba furioso el presidente de México, en ese entonces era Vicente Fox, donde Bush estaba muy fastidiado también. La idea de Bush era bloquear el proceso de integración del Mercosur. Lula y Chávez lo miraban con sonrisas cómplices. 29 a 5 fue la votación, la perdimos, pero como tenía que ser por unanimidad, finalmente se dijo que no al Alca en una estrategia que vamos a decir la semana que viene, pero que fue muy interesante y muy inteligente. Pero, insisto, íbamos a hablar de esto, pero la realidad nos dice que tenemos que despedirlo al gran Pino, ¿no? Es algo que no estaba en los planes lo que sucedió con Pino Solanas. Este sábado, por la madrugada, recién arrancado el sábado, digamos, nos enterábamos a eso de las 2, 3 de la mañana que había muerto Pino Solanas, que se estaba desempeñando como embajador argentino ante la UNESCO. Pino Solanas, que bueno, fue ex senador también de la Nación y ex referente del Proyecto Sur, como dijo Ricardo, estaba internado en París, que allí ejercía su rol como embajador argentino ante la UNESCO, y estaba internado en París con un cuadro grave de coronavirus, que finalmente fue lo que le terminó produciendo la muerte a sus 84 años. Pino Solanas, un hombre que fue despedido desde ayer e inclusive hoy por todo el arco político en general, lo saludó, bueno, en primer lugar la Cancillería Argentina, de alguna manera, de manera protocolar, lo saludó el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, Elisa Carrió, quien fue su compañera en algún momento allá por el año 2013. Bueno, muchas personalidades también de la cultura los han saludado, la Asociación Argentina de Actores. Lo han despedido a un hombre que va a ser recordado por su arte, como decía Ricardo al principio, por su compromiso político y por su ética, digamos, de alguna manera puesta al servicio de causas que algunos pensamos que son cuanto menos justas, y como dijimos, no lo teníamos en los planes de la producción, pero sucedió y nos parecía inevitable tener que ponerlo, y necesario además recordar a este referente como Pino Solanas. Y tenemos un clip en donde recordamos algunas de sus voces. En primer lugar, en una entrevista que le hiciste, Ricardo, hace algunos días, ¿no? El año pasado, cuando estuvo aquí en Santa Fe presentando Viaje a los Pueblos Fumigados, hablamos con él. Y en un hotel céntrico, en un hotel de la ciudad, nos recibió, como siempre, muy piola, muy macanudo, muy amable, con todo el tiempo del mundo. Y aparte, nos enseñó muchísimo. Traemos dos de esas aristas que tenía Pino, que cubría estas causas justas que decimos. Una tiene que ver con la cuestión ambiental, otra tiene que ver con la cuestión de los derechos de las mujeres. Y también tenemos un fragmento de lo que era Pino como director cinematográfico. También ha hecho varios films y películas que quedaron y van a quedar en la historia argentina. Así que recordamos de esta manera a Fernando Pino Solanas, que falleció a los 84 años en París. En realidad estamos en la era del calentamiento global, que es una era trágica, porque los fenómenos climáticos y las catástrofes que va a producir el calentamiento global, el hombre no las puede gobernar. Y a la vez no podés salir de esto de un día para el otro como si apagáramos ese farol. No podés hacerlo. Y además todas las metas que se fijaron en la COP 21, 22 y 23 no se están cumpliendo. En el año 16 no se cumplieron, y el verano del año 16 fue el más caliente de la historia. Y el del 17 fue más caliente que el 16. Y en el año 16, por primera vez por primera vez, se pudo ver la piel de Groenlandia, porque todos sus hielos se derritieron. La población está informada en la epidermis, pero le cuesta meterlo para adentro y le cuesta mucho, mucho más le cuesta cambiar de hábitos. Acá hay que impulsar el cambio cultural, porque el calentamiento global es también la consecuencia del derroche, de la sociedad de consumo, del consumismo. Cada producto, cada artículo, cada cosa que consumimos tiene una huella energética, y esa energía ha producido gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se leen las conclusiones, que no se trata en estos años, no se trata en los años por venir de producir más, esa carrera del desarrollismo, eso es un delirio. Es exactamente lo contrario. El problema de nuestra época, para defender el planeta Tierra, la vida y el agua, es producir lo menos posible, racionalizar el consumo, vivir con los menores elementos posibles, dejar el petróleo y el gas abajo, no sacarlo, y usarlo por cuentagotas en aquello que es absolutamente imprescindible, y en el tránsito que hay de producir con energías fósiles a vivir con energías renovables y limpias. Realmente, pero mire, yo hago esa película como productor y director. Esa película, te cuento esto para ver la dicotomía que vivía, producía para las grandes compañías películas de publicidad, y eso iba a financiar este largometraje que rompía todos los esquemas, porque era la época de la dictadura de Onganía. Eso no se podía exhibir. Pero ¿para quién haces esta película si no la vas a poder exhibir en los cines? Pero teníamos una experiencia previa, que era proyectar películas prohibidas en los barrios, en casas particulares o salones. Como todo estaba prohibido, se llenaba. Y lo más interesante, que era proyección 16 milímetros, que cada 45 o 50 minutos el rollo se acababa y tenías que prender la luz para cambiarlo. Y esos 3 o 4 minutos eran fatales, porque el público, los asistentes, comenzaban a conversar de lo que habían hablado, pero lo giraban a la realidad que estaban viviendo. Y ahí nace la concepción del cine acto. Yo lo sufrí en carne propia. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos. Y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo. Y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social, que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví, viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. Lo que yo digo es que hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental, porque hemos logrado colocar en el debate nacional. Ellas han logrado, ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina de grandes causas que estaban prohibidas. Acá, en 7 años, no duró más de 7 años la dictadura genocida, y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado. Ahí escuchábamos el recuerdo de Pino Solanas, que murió a sus 84 años en París, y lo recordamos con un clip donde recordábamos su lucha por la cuestión medioambiental, recordamos su etapa como director cinematográfico y recordamos uno de sus últimos discursos que recorrió el mundo cuando se discutió la ley por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación hace 2 años, que finalmente no terminó con su aprobación, pero que bueno, por lo que se habla y por lo que dijo al presidente Alberto Fernández, este año volverán a presentar un proyecto al respecto.